Queden de pie un momentito, por favor. Richie Ray, ven por aquí. Richie Ray. Ese hombre no baja de allá arriba. ¿Cómo tú lo haces estar trepado allá arriba, muchacho? Bueno, quiero dar las gracias a todos por estar con nosotros celebrando los 40 años en la música. Nosotros nos sentimos como personas bendecidas. Gracias a todos ustedes. Le damos gracias a Papá Dios. Pedimos a Dios que los bendiga a todos. Y bueno, nos vemos en la próxima 40. Pero antes de que se vayan, pongamos un poquito de luz en la sala. No podemos irnos sin darles un mensaje de parte de Jesucristo. Ustedes saben que eso venía tarde o temprano, ¿verdad que sí? Ustedes lo sabían, ¿verdad que sí? Bueno, pues déjenme decirle, voy a ser bien breve, oiga bien. La Biblia, que es la palabra infalible de Dios, dice claramente que todo hombre es pecador, que no hay ni uno solo que no haya pecado. Y con una vez que haya pecado, la Biblia dice, estás condenado al infierno por la eternidad. No lo digo yo, señores, está escrito, búsquelo. Dice, la paga del pecado es separación de Dios, muerte, una segunda muerte. Sin embargo, Dios, que ama tanto al hombre, también puso esto, dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios a los hombres es vida eterna en Cristo Jesús. Pero oiga bien, a veces nosotros tenemos miedo de aceptar el regalo de Dios por razones absurdas. Por ejemplo, yo sé que yo no voy a cambiar. Yo sé que yo voy a seguir igual. Y yo no quiero ser hipócrita. ¿Sabe qué? Yo me convertí por si acaso y ya llevo 29 años en esto. Tú sabes, oiga bien, otros dicen no porque yo soy de esta o aquella religión. Yo quiero decirte que no hay una religión que nos pueda salvar, ninguna, ni la mía ni la de nadie. ¿Ve? La única salvación es Cristo. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Ahora mi pregunta bien sencilla es esta: ¿qué impide que tú recibas hoy ese regalo? ¿Hay alguna razón por la cual tú digas, no, yo no puedo aceptar ese regalo? Es un regalo. Cuando a uno le dan un regalo, uno lo acepta, especialmente el regalo que Dios te da, que es el perdón de tus pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, quíteme un poquito de luz de la cara porque estoy ciego aquí. Yo quiero preguntar, y me van a mostrar por levantar sus manos, ¿cuántos de ustedes quisieran recibir ese regalo de parte de Dios en esta tarde? Levante su mano y déjela arriba. Déjela arriba, no la baje. Déjela arriba. Si usted quiere recibir ese regalo, oiga bien, lo único que hay que hacer es pedirlo. Así que usted va a decir conmigo, Padre Santo, yo acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Acepto el regalo de la vida eterna que tú me concedes en Cristo Jesús. Jesús, gracias por haber muerto por mí. Ahora diga esto creyendo: me declaro salvo o salva. Dígalo, me declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Baje sus manos. Richie, hazte una oración por todos ellos. Ok, ahora no tienen que repetir, sino que yo voy a orar por ustedes. No tienen que repetir nada, Richie. Bueno. Padre, te damos gracias porque esta noche aquí se ha presentado tu evangelio. Y Señor, tú tocaste muchas vidas en este día. Muchas vidas que hicieron la oración. Tal vez como yo, no sabiendo si esto es una locura, si esto es de verdad. Pero lo hicieron por fe en ti. Te doy gracias por ello, Señor. Ahora, Señor, los encomendamos a ti. Tú eres el que haces el milagro. Tú eres el que haces la transformación. Señor, estas vidas las ponemos en tus manos. Te pedimos que tú las bendigas, que tú las dirijas, Señor. Y que tú los lleves, Señor, de esa vida que vivían a la nueva vida tuya, Señor. Que sus vidas sean transformadas y que ellos puedan dar testimonio también que Cristo ha salvado sus vidas. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber compartido estos 40 años con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga.